FM. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. Fences are down.

Casa, la FM, mis clásicos siempre. Say goodbye. I know.

que rompen el corazón.

una madrugada. Siempre me acompaña la FM.